Radio Ubrique. Deportes. En este miércoles 17 de abril también tenemos nuestra cita con el deporte. Te contaba el lunes que eran muchas las cuestiones que debíamos ir abordando durante esta semana. Fijaros que estamos a miércoles y todavía nos quedan muchísimas. Hoy, por ejemplo, día que vamos a dedicar fundamentalmente al baloncesto, más concretamente también a los equipos junior y cadete femenino del CABU, que ya preparan sus fases finales. Este pasado fin de semana completaban sus respectivas fases regulares y lo hacían consiguiendo sus respectivas clasificaciones para afrontar a partir de la semana próxima esas fases finales. Enseguida vamos a estar con ello. Antes también os adelanto que hoy es momento para hablar, entre otras cuestiones también, de atletismo, de la media maratón de Chiclana, que se saldó con el podio en categoría Master 55 de Luis Gómez, primer clasificado en esta categoría, una cita que congregó a 2.200 atletas. También tenemos que hablar de carreras por montaña. Por un lado, la disputa de la segunda prueba de la Copa Gaditana de Carreras por Montaña, también con podio de la general para un ubriqueño, Alberto Luis Sánchez, y también tenemos que hablar de lo que fue el noveno trail Moros y Cristianos por, bueno, pues el alto volumen de ubriqueños que se dieron cita. Nosotros que nos vamos a quedar pues poco con los dos mejores en categoría masculina y femenina, y con otro de los ubriqueños que también subió al podio, como Domingo Garcés, en este caso en categoría máster. Todo eso en una jornada que, como decimos, nos vamos a centrar. Vamos a centrarnos en el baloncesto. Los equipos junior y cadete femenino que ya preparan a partir de la semana que viene sus fases finales. En el caso del equipo junior femenino, tras 18 jornadas han finalizado en segunda posición con un balance de 16 victorias y solo 2 derrotas, ambas ante el Club Deportivo San Felipe Neri, que llega como anfitrión y claro favorito tras no haber cedido en ninguno de los encuentros disputados hasta la fecha. Eso sí, para medirse al conjunto de la capital en una hipotética final, el equipo dirigido por José Manuel Richarte y Andrés Casillas tendrá que derrotar en semifinal al Club Baloncesto Puerto Real, equipo este al que sí ha superado en ambos partidos de la fase regular, aunque con marcadores ajustados. El junior femenino, que tiene la disputa de esta final a 4 la próxima semana, el fin de semana próximo, no este, 27-28 de abril, en el Colegio San Felipe de Neri, en Cádiz. Ahí se van a medir, pues por un lado San Felipe Neri y CB Ciudad de Cádiz, y por otro el Dental Company CABU frente al Club Baloncesto Puerto Real. En cuanto al cadete femenino, pues su temporada ha sido un tanto diferente en cuanto al formato, ¿no? Ya que en primera instancia y durante los meses de octubre y noviembre disputó una fase previa que dilucidaría qué equipos pasarían a la Copa Andalucía A y cuáles competirían en la Copa Andalucía B. Las ubriqueñas sumaron una victoria en 6 partidos, por lo que pasaron a una Copa Andalucía B más acorde, ¿no?, a su nivel, y en el que han logrado clasificarse para cuartos de final tras ser terceras de su grupo, con un balance de 6 triunfos y 4 derrotas, tan solo superadas por el Club Baloncesto Trebujena y por el Ciudad de Algeciras. Ahora se enfrentarán al Cádiz Vegades, que ha finalizado segundo de su grupo con un acumulado de 10-2. En este caso, cuartos de final se disputan a ida y vuelta, la ida la próxima semana, el próximo fin de semana, en Ubrique, este CABU de Ubrique, frente al Cádiz CB Gades. La vuelta pues tendrá que ser en la capital gaditana, ya el fin de semana del 4 y el 5 de mayo. De eso vamos a hablar en los próximos minutos. Nos quedamos con el cadete femenino y el junior femenino. Hands on each other, couldn't stand to be far apart. Closer the better. Now we pick. El Cabo de Ubrique, que bueno, pues está llevando a cabo un trabajo inmenso, ¿no? En esta temporada en la que se vio aumentado el número de equipos fruto al gran trabajo que se lleva realizando desde hace algunos años. Es el caso, por ejemplo, de los equipos ya en categoría cadete y junior femenino. Desde hace algunos años, pues el Cabo de Ubrique, algunos de sus entrenadores, la directiva y demás, se propuso, pues bueno, retomar esa senda que tenía el baloncesto femenino en la localidad. Y bueno, pues poco a poco se está consiguiendo a base, eso sí, de mucho esfuerzo. Resultados de este año, pues ahí tenemos, como decimos, a las juniors y a las cadetes, pues ya habiendo conseguido sus respectivas clasificaciones para afrontar a partir de la próxima semana, 27 de abril, sus fases finales. Las juniors con esa fase final, Final Four, Final A4 en Cádiz, las cadetes femenino que tendrán que pasar todavía una fase de cuartos de final. Para hablar de todo ello, para valorar lo que está siendo la temporada, vamos a hablar con uno de sus técnicos, con José Manuel Richarte, que nos atiende al otro lado del teléfono. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, pues va llegando a su fin una temporada que está siendo muy intensa, ¿no, Richarte? En cuanto a entrenos, partidos, convivencias, que también lleváis a cabo muchas de ellas durante el año, ¿no? Totalmente. En el plano deportivo lo has explicado genial. Hemos tenido ligas, para mí, complicadas. En el caso, por ejemplo, de la Junior, yo creo que ha sido el año más difícil que hemos tenido y en el mejor puesto que hemos quedado. Y después en el cadete, igual, entre una fase previa que tuvimos, que la utilizamos como para dar más minutos a las jugadoras, una liga regular de 6 equipos que hemos conseguido clasificarnos como tercera, ahora nos toca estos cuartos de final, que vamos, que es un premio que hemos conseguido. Ambos dirigidos, ahora vamos con eso, nos metemos en más de lleno. Ambos equipos dirigidos por ese tándem, ¿no? Que formáis Andrés Casillas y tú, ¿no, Richarte? Sí, este año en el cuerpo técnico, aparte de Andrés Casillas y yo, que nos estamos encargando de lo más gordo, ¿no? Del día a día con las niñas, también tenemos ahí detrás de cámara, tenemos a Juande, que nos está dando una mano enorme, Miguel, incluso entrenadores del mismo club, en el momento que hemos pedido alguna ayuda o hemos tenido alguna inquietud respecto a partidos, saber de otro equipo, han estado ahí a pie del cañón con los dos equipos. Es un poco lo que viene a demostrar esto, es que es un trabajo coral de mucha gente que hace ya algunos años dijeron, bueno, pues vamos a relanzar, ¿no?, el baloncesto aquí en Ubrique. Sí, además, totalmente. En el momento que tú te abres a saber más, al final ayuda esto a que genere, que lleguen cosas más positivas a tu equipo. No sé si me he explicado bien. En el momento que todos vamos de una y vamos de la mano y nos vamos ayudando poquito a poco, esto al final crece el equipo interesado e incluso los equipos que posteriormente llegarán a estas categorías. ¿Cómo estáis organizando, Andrés y tú? ¿Cómo uno está más involucrado con el junior, otro con el cadete? ¿Cómo lo lleváis? No, los dos nos vamos 50-50. Entrenamos todos los días, de lunes a viernes, de 8:30 a 10. Lunes, miércoles y viernes estuvieron las junior. Martes, jueves y viernes las cadetes. Y nada, esto en un empezar de la temporada. Ahora estamos llevando, por ejemplo, a las juniors. Están entrenando de 4 días a la semana, incluido algunos sábados festivos, que le hemos puesto también a hacer alguna actividad. O sea, son esponjas y que les gusta, ¿no? Y quieren más, ¿no? Es buena señal eso, ¿no? Sí, además, Rubén, yo creo que el éxito este año está claramente en una pretemporada bien realizada. Los primeros partidos de la temporada de la Junior, por ejemplo, fueron partidos que ganamos de 10, de 3, de 4, y siempre en el último cuarto. El último cuarto no hemos llegado a poner 10, 15 arriba, gracias a eso, al estado de forma tan alto que tenía la jugadora. Ellas han descubierto que con el esfuerzo y la dedicación se llega a cualquier lado, y eso es una cosa que me interesa muchísimo, que en estas edades aprendan esos valores, que con esfuerzo y dedicación, haga lo que haga, va a conseguir el objetivo. Claro, en tu caso, cogías a estos grupos muy pequeños, ¿no? ¿Cuántos años llevas trabajando con ellas? Sí, Mi cuarto año. Es tu cuarto año, o sea, ahora, te pones a compararlas desde entonces y hasta ahora, y son muchas las cosas que has conseguido con ellas, ¿no? Uf, vamos, yo no me emociono ver todo, pero sí me emociono al saber de lo que hemos llegado a conseguir, tanto eso en lo personal, en las niñas, las emociones que han conseguido sacar adelante, tanto en el plano deportivo como en el personal, han crecido 10 veces más, en el sentido de esto, porque la competición al final te da muchas cosas. Claro. Te frustra por perder, te entusiasma por ganar, tú sabes. Todo lo... muchas distintas etapas durante estos años, al final te hace crecer. Claro, son todos los valores que se consiguen con los deportes de equipo y el Cabo es uno de esos clubes que lleva a gala todo eso. Si comparamos ahora, muchas de las niñas, ¿no?, que hace 4 años entraban a una cancha seguramente muy perdidas, sin saber a lo que iban, y ahora con la madurez que afrontan, sobre todo, ¿no?, como decías, ¿no?, esos últimos periodos de cada partido, la diferencia es abismal, ¿no? Es abismal. Además, este año, yo todos los años llego o intento involucrarle a ella que tenemos que llegar a la final, que es un partido malo que nos queda en las semifinales, pero Rubén, yo creo ya que este año, por el tema de la madurez, de la experiencia ya de muchas, este año es el quinto año o el sexto que ese grupo llega a unos play-offs. Siempre, una vez llegaron a la final, incluso ganaron la final, y los demás años, por ejemplo, los 4 años que han estado conmigo, no hemos quedado siempre en semifinales. Siempre hemos tenido muy cerquita la medalla, y este año, por el gran trabajo que han hecho durante la temporada, logrando la segunda posición, nos toca enfrentarnos a la tercera, que es ir un poco más cómodo a los play-offs. Y a la tercera, este año, en casa le ganamos de 3, fuera de casa le ganamos de 9. O sea que vamos también con esto, con el averaje de que sabemos que podemos ganarle. Sobre todo eso, ¿no? Con la motivación que te da el sentirte que o el saber, ¿no?, que ya has sido capaz de ganarle, pero también con el arma de doble filo de no relajarse, ¿no? Aunque, en una semifinal es complicado también relajarse, ¿no? Es más fácil, pues, mantener esa tensión competitiva, ¿no? Sí, además, fíjate tú, Rubén, nosotros este año con el Junior, que es el equipo más grande que tenemos, hemos llegado incluso a trabajar más la confianza en jugadora y sobre todo las emociones en un partido. Uh-huh. Es algo que más, desde que entré de entrenador no sabía la importancia que tenía estos dos factores en un equipo. Y desde que estamos eso, trabajando las emociones que lleva un partido, nos damos mejores resultados. También, y ahora me voy a meter ya de lleno con la Junior, también, Richard, ¿qué porcentaje se mantiene de niñas? Porque digo, también es un éxito el ver dos grupos numerosos, ¿no? Los últimos años lo que veíamos eran plantillas muy cortas, ¿no? En el Cabu, ahora vemos esas plantillas más, sobre todo completas, ¿no? Y niñas que vienen manteniéndose durante muchos años, que eso también es parte del éxito, ¿no? El saber mantener esa ilusión y motivación en las niñas por el baloncesto. Totalmente de acuerdo. Además, este año, aparte de que contamos con las 8 juniors que siempre han estado en esa categoría, nosotros al final, uno de los primeros grupos que yo tuve, Rubén, al final lo tuvimos que separar y hacer dos equipos, porque conseguimos sacar dos equipos. Sí, lo recuerdo. Teníamos edades distintas y, por ejemplo, tenemos un cadete con 11 jugadoras y un junior con 8, pero este año tenemos la incorporación de dos jugadoras de Grazalema, que por edades, en su equipo allí en Grazalema nos han sacado equipo y han decidido venirse con nosotros, que son Carmen Castro y Laura Sánchez. También vienen a reforzar, como decimos, un grupo que viene trabajando bien en todos estos años. Vamos a meternos ya de lleno con esa Junior, competitivamente hablando, un año bastante bueno y que ha venido sobre todo acompañado de victorias. Una competición, Richard, con equipos muy igualados. Muy, muy igualada. Es más, yo creo que mirando la tabla, uno ve la dificultad que hemos tenido durante todo el año. Pero sí, fija en concreto en jornada y en partido, vamos, para mí ha sido el año, sin duda, el más difícil que hemos tenido. Pero, ya te digo, desde el primer momento tuvimos una charla, qué queríamos hacer, qué objetivos queríamos llegar. La niña, vamos, de la mano todo el rato con nosotros. Y ya te digo, que hemos tenido por lo menos, creo que han sido 18 partidos que hemos jugado, 16 victorias, 2 derrotas. Pues de las 16 victorias, pues seguramente de 6 a 8 hemos estado en torno a ganar de 4 a 8 puntos, que eso al final en un partido de baloncesto de formación es nada. No es una victoria con gran plazo, ¿no? Con gran distancia. Sí, fíjate que te iba a comentar esto también por las cadetes, que más o menos se ven en la misma situación. De hecho, este fin de semana ganabais de un punto solamente de diferencia, y quería sacarte ese tema, ¿no? El cómo una competición tan igualada hace crecer aún más a un equipo, porque todos hemos visto equipos que con esa solvencia van ganando partidos y al final se estancan un poco, ¿no? Y son hasta que los rivales no les ponen las pilas. En este caso, al ser competiciones tan igualadas, el crecimiento, la madurez es mucho mayor. Totalmente de acuerdo, Rubén. Pues ya te digo, dependiendo de las emociones que lleva el partido, la niña crece más o crece menos. Hay muchos momentos, fíjate tú, que llegan a tal frustración porque ellas creen que no lo están haciendo bien. Pueden ser que las vea como con ganas de llorar. Después, justamente, minutos después, hace dos acciones buenas o incluso encestan, las ve con una alegría prehistórica. Ahí es cuando tú estás viendo que la niña está creciendo, cuando es capaz de superar esos momentos. Incluso a mí me gustaría destacar que este año, ya te digo que el club también va en auge en el sentido de llevar bien las directrices. La gestión de Agustín con el infantil nos ha hecho a nosotros, vamos, un favor enorme, porque hemos tenido a jugadoras, Marta Mariscal, Julia Trujillo, Claudia González, a última hora también se nos apuntó Paula Carabó, que el andar el empujocito que le faltaba al cadete. Esa motivación de que vienen niñas desde categoría más baja, claro, dando ganas de jugar, ¿sabes? ¿Me entiendes lo que te quiero explicar? Sí, claro, que antes las 8 que son junior ahora, antes estaban un poco más desangeladas y rezando un poco para que no cogieran un resfriado ninguna de ellas. Correcto, correcto. Además, la gestión entre Agustín y nuestro cuerpo técnico ha sido, vamos, ejemplar. Niña sin alta carga de minutos, compensando los minutos en un equipo u otro. Vamos, genial, genial. Sí, me está dando, no sé si el titular, pero sí la idea que, bueno, pues el éxito de las cadetes y las juniors este año no es solo de las cadetes y las juniors, viene también, como decía, de toda la gente que hay detrás vuestra, de tuya y de Andrés, en la ayuda de la gestión y dirección del equipo, entrenamiento y demás, y también de los equipos que vienen por abajo. Totalmente. Totalmente. Ese para mí es uno de los grandes éxitos de nuestro club. O sea, hacemos extensible entonces el éxito de cadetes y juniors, lo hacemos extensible a todas las áreas del club. Hablábamos de la junior, de una competición muy igualada, quizás San Felipe Neri es la excepción, ¿no? Un equipo que, no sé si cómo lo ve, si debiera estar en Copa Andalucía A. Debe estar en Copa Andalucía. Yo creo que es un equipo con jugadora de un nivel altísimo en el sentido de que dominan el juego como ellas quieren. O sea, tú las ves jugar contra ellas y dominan. Pero, Rubén, no tienen una superioridad muy grande. Hablo sobre los enfrentamientos que hemos tenido nosotros. Que vamos, que nosotros en la ida perdimos de 40, en casa perdimos de 45 y allí de 30 y pico. Pero probando cosas para esto, para una posible final, que si ganáramos las semifinales llegaríamos a enfrentarnos a San Felipe Neri, que ya tenemos, vamos, casi planteado cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo llega el equipo? ¿Cómo llegáis a esta fase final que, recordemos, se va a disputar la próxima semana en Cádiz? Muy, muy bien. Llega a un estado de forma muy, muy alto. Jugadoras contentas, mucha confianza, entrenamiento dinámico y divertido. O sea, que llegamos ahora mismo, creo que vamos, que es uno de los mejores años acabando la temporada. Incluso este fin de semana, que tenemos descanso porque hemos terminado la temporada, hemos hecho un día un amistoso allí, vamos a Cádiz, hacer un amistoso contra un equipo del Junior A, y tenemos convivencia justamente después almuerzo. Íbamos a ir a un spa, pero se no ha salido bien aguada. A ver, vamos a tener que ir a la playa, a ver, vamos, que no está mal tampoco. A ver si vaya a llegar demasiado relajado a la fase final, ¿eh? Bueno, tú sabes. Pues quería preguntar. Tira ya floja. Vamos, era una de las cuestiones que te quería preguntar un poco, si vais a descansar o si vais a, ya me has dicho que no, que vais a mantener ese encuentro, habéis programado ese encuentro para mantener, ¿no?, ese ritmo de partido. Estamos hablando mucho de San Felipe Neri, Richarte, no sé si antes deberíamos hablar, ¿no?, de ese partido de semifinales, ¿no? Tenéis un partido también duro ante un CB Puerto Real, un Club Baloncesto Puerto Real, al que, y si con San Felipe Neri habéis perdido los dos partidos, bueno, los dos únicos partidos que habéis perdido en toda la temporada, eso quiere decir que a Puerto Real sí le habéis ganado los dos partidos. Cuéntame un poquito por dónde han pasado esos dos partidos y por dónde crees que va a pasar el de semifinales. Pues el partido de Puerto Real, vamos, va a ser el partido más importante de la temporada, este que vamos a enfrentar en semifinales. El partido de Ubrique ganamos de 4, siempre estuvimos por delante, sobre 5, 8 puntos, y al final el partido se decantó, nada, estuvimos dominando el partido en el sentido de, o sea, nuestras acciones en juego son mucho más producidas que la de ella, ya van como baja, el uno contra uno, además tiene una jugadora que es muy, muy, muy buena, de segundo año, y son balones a ella. Sí. Tú sabes, el partido depende de cómo esté esa niña, cómo sepamos para esa niña, o la estrategia que tengamos para poder defender en esa situación. Uh-huh. Y después el partido de vuelta fue un poco más cómodo, ellas necesitaban ganar para poder luchar por la segunda plaza para los play-offs, y estuvieron mucho más desconcentradas. Fue un partido un poco para nosotros un poco más cómodo. Nosotros seguíamos con la misma estrategia, jugando lo que sabemos jugar, y estuvimos más cómodos en ese sentido. También esta jugadora de la que te hablo, en ese partido no estuvo más atento a otras cosas, a otros estímulos que hubo por la pista que al mismo partido. O sea que saber parar a esa jugadora en defensa y en ataque, hacer lo que este equipo sabe, ¿no? Serían un poco ahí resumimos la clave, ¿no?, de la semifinal. Sí, totalmente. Y luego pues... Que vamos, yo se lo digo a las niñas, que con el trabajo que estamos realizando, cómo están trabajando, cómo van, sería súper injusto que esa semifinal se nos escapara. Mm. Pero bueno, tú sabes, al final somos niñas, son edades muy madura en el sentido de que son experiencias nuevas, ¿no? Y ahí una semifinal es una moneda al aire. Totalmente. Igual que para bien o para mal, también en una hipotética final ante San Felipe Neri también es una moneda al aire y las fuerzas se igualarían un poco. Ahí por eso no dejamos tampoco de hablar de San Felipe Neri, porque aunque no hayan ganado los dos partidos, viendo resultados con otro equipo, por ejemplo, Puerto Real con Cabirrojo perdió Puerto Real de 10. Este fin de semana, las que han quedado cuartas, que se enfrentan en las semifinales de los playoffs a San Felipe Neri, han quedado de 10 también. O sea, los únicos resultados más peores han sido los nuestros. Y no creo que hayan sido resultados reales. Uh-huh. Sí, que había estado probando cosas. Porque en el momento que yo ya vi que el marcador se me iba un poco, se me desajustaba, para no encarta tampoco mucho, yo ya empezaba a repartir minutos a jugadoras que han tenido menos minutos de la temporada. O sea, que la final va a ser otra historia en el caso de que llegáramos. Bueno, pues esperemos que así sea, que se pueda ganar a Puerto Real por tercera vez en esta temporada y que, bueno, pues ahí se juegue el todo por el todo en esa hipotética final, que sería, como decía, la primera, ¿no?, para este grupo, que también se merece, ¿no?, conseguir una medalla después de tantas fases finales a su espalda. Vamos ahora con las cadetes, Richarte. Un equipo, la competición ha sido un poco diferente en el sentido de que tuviste una primera fase para dilucidar quién pasaba a Copa Andalucía A, quién pasaba a Copa Andalucía B, y que te muestra un poco el nivel de la provincia, pero también es positivo medirte a las mejores, ¿no? Sí, sí. Además, es mucho la diferencia, Rubén, entre los equipos que realmente van preparados para un campeonato de Andalucía, que es el objetivo de la Liga A, y los equipos que estamos en la competición B, que vamos un poco más a esto. Nosotros somos un pueblo chico, en una categoría que no tenemos jugadoras como para elegir, en el sentido de, venga, tú que juegas de edad, vente al B a jugar este partido. Todos los demás equipos tienen esas opciones, nosotros no, nosotros tenemos 12 jugadoras y con esas 12 jugadoras tiráis. Tenemos que ir hasta el final. Bueno, pues eso en la primera fase se conseguía, como decíamos antes, una victoria en 6 partidos. Ya luego en la segunda fase sí hablábamos de una competición más igualada y sobre todo más bonita, ¿no? Sí, sí, ahí estábamos todas en igualdad de condiciones. Nada, también te digo una cosa, estuvimos hasta el último momento disputando la segunda posición para no tener que jugar estos cuartos de final, pero no nos acompañaron resultados. Nosotros contra Tribuena, la segunda clasificada, perdimos en Ubrique de 5 y llegando allí a la vuelta, el objetivo era ganar de 6 para poder coger la segunda plaza, pero antes de llegar a ese partido, Tribuena le ganó a Gecira, que era la primera clasificada, por lo tanto, se igualaban entre ellas en victoria y derrota y ya solamente podíamos luchar por una tercera plaza, que con los resultados de victoria en el puerto Santa María, tanto la ida como la vuelta, nos afianzamos en esa posición. Bueno, pues tercera clasificada, ahora una eliminatoria de cuartos de final frente al Cádiz CB Gades. ¿Qué esperas que conoces del equipo de Cádiz? Por la aplicación hemos podido descubrir que eso, que teniendo dos jugadoras un poco que destacan más sobre las demás, tiene un equipo muy amplio que puede contar con jugadoras del equipo A. Y nada, yo viendo resultados y viendo cómo llegamos nosotros y en qué estado de forma, creo que ya tenemos fecha también. Sí. Es el viernes 26, se adelanta a las 7 de la tarde en el pabellón, aquí en Ubrique, que es el primer partido. ¿La hora, perdón, me ha dicho? A las 7 de la tarde, el viernes 26. Nada, yo entre las ganas que veo en el grupo de poder hacer algo, también vienen contagiadas con el grupo de la Junior, que sabían desde mucho antes que iban a unos playoffs. Y nada, el ambiente es positivo, las ganas y la ilusión es positiva, y eso es lo primero que tenemos que conseguir, y como lo vamos consiguiendo, a ver si tenemos suerte y en el partido lo demostramos. Bueno, pues esperemos que así sea. Un equipo, el Cadete, que también tiene jugadoras que han ido compaginando, ¿no? Y han tenido minutos en el equipo junior, ¿no? Sí, bueno, Elena Panal y María Medinilla, piezas fundamentales en el Cadete, pero creo que han sido más fundamentales en el junior. ¿No? Incluso. Han dado una energía nueva, una chispa nueva, una manera de jugar baloncesto distinta, porque vienen de otro equipo que juega... Bueno, otra historia, como yo digo. Y, vamos, creo que gran parte del éxito ha sido gracias a estas dos cadetes. No son anotadoras, pero sí son, o sea, sí saben jugar, me hacen jugar a las demás compañeras. Tienen otra aportación que vale oro. Y eso hace más imprevisible, porque tenéis más, al final contáis con más armas que el resto de rivales, que si a lo menos se limitan ofensivamente a una o dos jugadoras, ¿no? En el caso del Cabo sí que tiene un abanico más amplio, ¿no? De armas en ataque. Totalmente. Al final, uno de mis objetivos cuando cogí el equipo fue ese, que hacer jugar a todas. Yo no quería depender de una o dos jugadoras para que me pudieran sacar los partidos. Al final, aquí está el resultado. Cuarto año, un junior y cadete, que queda en una posición alta y cada vez con una jugadora nueva destacando en alguna posición o en algún momento de los partidos. Bueno, digamos que la temporada está cuanto menos de aprobado, ¿no? Y ahora vamos a por la nota, ¿no? Ay. Pues esperemos que así sea. Lo que sí, la semana que viene daremos buena cuenta o repasaremos, ¿no? Sobre todo ese partido de las cadetes por ser en Ubrique, animar, ¿no? A la gente que también se acuda, ¿no? Al pabellón el viernes 26 a las 7 de la tarde en el pabellón municipal. Ese Cádiz CB Gades, cuarto de final de la categoría cadete femenina en esa Copa Andalucía B. Ese fin de semana, pues también, ¿no? Intenso, porque las juniors se desplazarán a Cádiz para, en un primer momento, medirse al Club Baloncesto Puerto Real en semifinales. Luego, San Felipe Neri y Ciudad de Cádiz dilucidarán también el segundo finalista. Richarte, bueno, no sé si también alabar, ¿no? Reconocer la implicación de padres y madres, que muchas veces sin ellos pues es imposible llevar a cabo toda esta locura, ¿no? En la que estáis metido Andrés y tú. Totalmente. El padre y madre, vamos, este año han hecho un trabajo excepcional. ojalá muchos años como este. Pues esperemos que así sea. José Manuel Richarte, entrenador, junto a Andrés Casillas, que es la otra parte del tándem. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Nada, gracias a ti, Rubén. La próxima semana, este próximo fin de semana, termina la fase liguera para el cadete masculino, que el sábado abría la jornada para los equipos del Cabu con victoria por 35-63 frente al Jerez Club Deportivo Baloncesto. Los tres equipos minibásquet jugaron esta semana con dos victorias y una derrota. Las mini ganaron con diferencia, ¿no? 10-50 en San Fernando frente al Club Baloncesto Zimbis. Tienen todavía dos jornadas ligueras por delante. Las minibásquet de primer año perdieron con claridad en Puerto Real. Terminan la liga esta próxima semana. Y por su parte, los mini mixtos dirigidos por Jesús Ordóñez siguen sumando y también le restan 12 jornadas. Vincieron 70-65 al Cádiz CB Gades, victoria por 5 puntos. Los equipos Premini y Baby también tuvieron jornada. Las Preminis de cuarto en Ubrique ante el CBP del Puerto de Santa María. Las Baby femenino frente a San Fernando en Ubrique. Los Baby masculino frente a la Algaida y los Preminis de cuarto cerraron la temporada en San Fernando. Pues darle la enhorabuena a este último equipo, también al resto, ¿no? Pero a este que ya ha terminado una temporada en la que, bueno, recuerden, ¿no? Que equipos Preminis y Babies no tienen, ¿no? Los partidos sin resultados ni clasificación, ni Preminis ni categoría Baby, porque pues, se encuadran dentro de esa categoría de baloncesto, donde pues los objetivos son eso, ¿no? Los valores y no los resultados. Hoy también tiempo para hablar de atletismo en dos vertientes, tanto por un lado atletismo de asfalto con la disputa de la media maratón de Chiclana, quizás de la que tenga más arraigo, más solera, más nivel también en la provincia de Cádiz, media maratón de Chiclana, se dieron cita 2.200 atletas, entre ellos pues destacaba Luis Gómez, que subía al podio como primer clasificado de la categoría Master 50, logrando entrar además en la posición 28 de la general de entre los 2.200, el 28 con un tiempo de 1 hora y 18 minutos. También tenemos constancia de que estuvieran José Antonio Romero con una marca de 1.36, 1 hora 36 minutos, mientras que Olivia Peralta cruzó la meta en 2 horas 9 minutos, siendo la clasificada 84 femenina en esa cita en Chiclana. Vamos con más, carreras por montaña. Este fin de semana se celebraba la segunda prueba de la Copa Gaditana de carreras por montaña, tras la disputa de la ruta de los aljibes en Ubrique. En esta ocasión, el entorno de la línea de la Concepción era el escenario para la disputa de la duodécima Cresta Sierra Carbonera, que finalizaba con la victoria de Hamadi Rakhdani, 2 horas 25.55 para Hamadi, que aquí en Ubrique fue segundo. Tercero de la general fue el ubriqueño Alberto Luis Sánchez, que también fue tercero aquí en Ubrique, 2 horas 31.29 para Alberto Sánchez, que se quedó a 33 segundos del segundo clasificado, Óscar Ramos. Con este resultado, pues Alberto Luis Sánchez se coloca segundo de la general absoluta dentro de esta Copa Gaditana de carreras por montaña, solo superado por Hamadi Rakhdani. Y bueno, pues por cercanía y por volumen de ubriqueños presentes en esta cita, nos hacemos eco también del noveno trail Moros y Cristianos. Sería imposible, ¿no?, detallar todos los ubriqueños que se dieron cita, son muchísimos, pero nos quedamos contándoles que Francisco Panal en categoría masculina y Ana Pérez en femenina fueron los mejores de los, como decimos, numerosos ubriqueños que se dieron cita en Benamaoma. El trail Moros y Cristianos de 17 kilómetros kilómetros de distancia y un desnivel positivo acumulado de 756 metros. Francisco Panal, que entró en decimoquinta posición de la general, 1:40:59 para él, mientras que Ana Pérez entraba a meta en séptima posición de la general femenina con una marca de 2:02:58, siendo primera de su categoría senior. Subió al podio como primera de categoría senior Ana Pérez, dos podiums en Benamahoma, porque también logró subir al podio de su categoría Domingo Garcés, tercero de la categoría Master A, 1:47:45. Las victorias absolutas fueron para Cristian López, masculino, 1:19:59. Y Ana Cristina Constantín, que también venció en la ruta de los Aljibes aquí en Ubrique, 1:47:39 para la atleta rumana, de origen rumano, afincada ya en nuestro país. Nosotros casi lo dejamos, aquí concluimos Tiempo de Deportes, mañana será jueves, mañana tendremos más. Como siempre, gracias por estar ahí un día más, adiós, hasta mañana.